Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenidos a esta cuarta ya edición de Los Coleccionistas de Discos Son Ahueonados Pretenciosos. Partimos este cuarto capítulo, tal vez no de la forma más grata, por el fallecimiento que ocurrió el 28 de abril de Anita Louise Lane, a la cual le vamos a dedicar un humilde espacio para recordarle y enviarle nuestras vibraciones positivas. Esta primera parte vamos a ir con tres proyectos que de alguna forma están relacionados con la figura de Nick Cave. Vamos a ir primero con una banda de muchachos griegos que se llama Villa 21 o Villa 21. Que están inspirados en una primera parte, digamos, por Birthday Party, un poco por la parte del primer periodo de Bad Seeds. Después ellos fueron Villa 21, fue derivando como un rock de garage. Ellos, cuando los Nick Cave and the Bad Seeds fueron a tocar en Atenas el año 84, fueron sus teloneros. Y bueno, esta banda se formó en el año 81 por un muchacho que se llama Kostas Potiulakis en voz y guitarra. Y el núcleo creativo estaba conformado por él y por una muchacha en los teclados que se llama Anta Lavara. De ellos vamos a ir con un tema que se llama Still Can Burn, del disco Men of Clay, que es el segundo disco de ellos, que creo que sacaron en el 85. De ahí vamos a ir con The Pop Group, que es una banda que fuertemente influenció a Birthday Party. De hecho, en la red hay un pequeño video, una pequeña cápsula en YouTube de una entrevista a Nick Cave donde lanza fuertes declaraciones de amor a The Pop Group, con las cuales yo coincido plenamente. También es una de mis bandas favoritas de pop group. Lo describía como una música violenta, paranoica y dolorosa. El tema con el que vamos a ir se llama Amnesty Report. Este tema tiene tres versiones, pero nosotros vamos a colocar en la parrilla la versión más funky, más movida, más bailable, que sale en el compilatorio y que es el primer compilatorio que salió como a mediados de los 80, creo. Es el primer compilatorio que se salió póstumo después de que la banda se disolvió en 1980. Ellos sacaron en una primera parte dos discos. El 78 sacaron el primer disco, que pasó a la posteridad conocido como I, que es donde sale como esa una foto de una tribu. Puta, no me acuerdo. Lo tenía por ahí. Me acordaba de dónde específicamente. Pero creo que es de una tribu como de la Polinesia. Y de ahí sacaron un segundo disco que For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder, que fue el uno que sacaron. Y con el que lamentablemente se disolvieron. Este tema, Amnesty Report, está inspirado en un reporte de Amnistía Internacional sobre la situación de los prisioneros del IRA en las cárceles de Inglaterra. Sobre esto aprovechamos de recordar que no nos olvidemos y tratemos de manifestar nuestra solidaridad de la forma que sea, aunque es medio complicado aquí encerrados. con todos los prisioneros políticos que hay en las cárceles de este país, presos políticos mapuches, presos políticos de la revuelta, con todos ellos. No nos podemos olvidar de esto entre medio de la alegría, un poco que entiendo esta, que es comprensible esta pequeña victoria del tercer retiro, independiente de las circunstancias que se haya dado, ¿no? Y también a puertas de las elecciones que hay el 15 y 16 de mayo, que eso igual no nos haga olvidar que hay presos políticos que están en cárcel y no deben estar, sean culpables o inocentes, no tienen que estar en la cárcel y no tienen que estar sufriendo lo que están sufriendo, privados de libertad y sin sus derechos mínimos. Y el tercer tema para terminar es este primer bloque. Vamos a ir con el tema de Anita Louise Lane, conocida como Anita Lane, que es Jesus Almost Got Me. Ella fue colaboradora de Birthday Party, perteneció al círculo de Birthday Party, posteriormente pasó por un breve tiempo a ser parte de los Bad Seeds, y de ahí colaboró individualmente con Entertainment Noi Paten, con Blixa Bargel. Tienen un tema que se llama Bloom, creo. De ahí también colaboró en proyectos de Ronan S. Howard, que fue el guitarrista de los Birthday Party. También colaboró en proyectos con Mick Harvey en un disco de covers a Serge Gainsbourg. Tiene un cover, un dueto con Nick Cave de Yo te amo, no aplausos. Y ella sacó dos discos, uno el 98, creo, que se llama Dirty Pearl. Y el 2001 sacó lo último, uno que se llama Sex O'Clock. Obviamente le preguntaron los fans a Nick qué recuerdo podía decir de Anita Lane. Y él escribió una sentida carta. Les voy a leer un parrafito de esa carta, donde la describe con la primera vez que la vio. Dice: parada en la calle, con un vestido de baby doll, rodeada de sol, riendo e irradiando una belleza desgarradora, de tal fuerza que dejas de respirar. No podía creer lo que veía. Después la recuerda con una frase que me explica un poco, tal vez, por qué tuvo una carrera tan, digamos, tan corta, con producción, digamos, de ella, solamente dos discos. Ella pensaba que las mejores ideas eran las que nunca verían la luz. Y termina diciendo: fue fácil y aterrador amarla, y dejo un inmenso espacio para llorarla. Así, nosotros vamos a dejar no un inmenso espacio para llorar, sino vamos a dejar ahora un inmenso espacio para escuchar música, para escuchar su música y para reflexionar, amigos. Oh, Y estimados, ese era el primer bloque que pasaba de música. Lo que escucharon en orden es a los muchachos de Grecia, de Villa 21 o Villa 21, como deseen decirles, no confundir con Villa Cariño. De ahí teníamos a los grandes de The Pop Group, gran banda también. Mis padres me dieron la guía, pero de Pop Group las ganas de huevearla. Y terminábamos con Anita Lane, con su tema Jesus Almost Got Me, que narra un poco las reflexiones de ella, matutina, con caña y tomando alcohol. Hay una parte donde dice que la resaca para ella es como una corona de espinas. Y está reflexionando ahí sobre que lo tan cruel que puede llegar a ser el amor mientras escucha gente rezar alrededor de ella. Bueno, ahora vamos con otro bloque, con más música. Vamos a ir con dos bandas que hablan en la lengua de Cervantes. Nos vamos a ir con los legendarios Parálisis Permanente, disculpen. Ahí encabezados por don Eduardo Benavente. Quizás, ¿dónde está ese muchacho? Otro prócer que la carretera se nos arrancó. Muy joven también. Al igual que D-Boom. Bueno, vamos con Parálisis Permanente y un tema que yo sé que es muy coreado por ustedes, muy celebrado, que se llama Un día en Texas, que también es conocido como Hoy día Lentejas. Y de ahí nos vamos a ir, nos vamos a vestir de etiqueta. Sí, nos vamos a vestir de etiqueta, me voy a poner de etiqueta, me voy a poner una corbata y me voy a poner de pie para anunciarles la siguiente banda y su correspondiente tema. Vamos a ir con los Amigos de Hoguera y su tema de su primer disco, Necrológicas. Hoguera fue una banda que se formó ahí alrededor del 2013-2012 en el conurbano de Buenos Aires. Y estaba formada por dos muchachos que estaban pasando un tiempo en Buenos Aires. Dos muchachos que son de por este otro lado de la cordillera. Me refiero a al Pipa y a Jaime Valderrama, que se sumaron con otros muchachos natales ahí de ahí. Mi querido amigo Andrés y Walter Zenke. Pipa estaba en la batería, Jaime estaba en la guitarra, Walter Zenke estaba en el bajo y en los teclados, sintetizadores. Y mi querido amigo Andrés estaba en la voz y las letras. Ellos han continuado haciendo música. Pipa sabemos que ha tocado en Pirómanos del Ritmo. Ahora están los Jergeles. Disputa también tuvo un paso por ahí. Jaime fue guitarrista de Marcel Duchamp, de Disputa, de En Caso de Náusea. Ahora está en Fragmentado. Walter también ha pasado por Orden, Camisa de Hierro. Y Andrés tocó en Los Queridos, Biófilo, Panclasta, Clima y Clima Bajo Tierra. Durante la semana le mandé un mensaje a mi querido amigo Andrés para ver si me podía comentar algo sobre esta letra, sobre el tema, alguna info. Me comentó que el diálogo que sale al final del tema está extraído de la película de Ingrid Bergman, Séptimo Sello, y que se recordó digamos, con la provocación que le lancé en mensaje, de que la letra original no quedó, tuvo que editarla, digamos, para el tema, para que calzara, y que a él le suena que lamentablemente sigue siendo muy, muy vigente. Me mencionaba que es una letra algo pesimista, es un grito ante la rutina de mierda, y que es un poco decepcionante ver que la escribió hace 8 años y que para él le suena tan actual que la podría haber escrito ayer. sobre todo en este orwelliano contexto actual, los termina de contar nuestro querido amigo Andrés. Ellos tocaron en Chile, tocaron en Chile. Esta es como la primera formación, porque ahí Jaime y Pipa se fueron, pero la banda siguió tocando. Y ellos, no me recuerdo el año exacto en que tocaron acá. Tal vez 2015 puede ser, pero sé que tocaron en... Estuve ahí. Sé que tocaron en Jofre y que de ahí fueron a tocar a Valparaíso, creo. Yo tuve el placer de conocerlos en Jofre y compartir un improvisado terremoto con Andrés. Él se acuerda mucho de ese trago. De los terremotos. Así que no sé, bueno, algún día nos volveremos a tomar un terremoto. Así que bueno, vamos con Parálisis Permanente, con un día en Texas, o hoy día en Texas, como quieran cantarle y corearla. Y nos vamos con Hoguera, con su tema Necrológicas. Así que denle fuerte, pónganle a todo dar y disfruten estos temas de buen punk, estimados. Así que no queda más que eso, tenemos que disfrutar lo que nos queda, lo poco y nada que nos queda. Así que estas instancias hay que aprovecharlas. En Texas, en Texas, en Texas. muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Brasil é o país mais rico do mundo. No seu subsolo existem riquezas minerais extraordinárias. Pois bem, essas nossas riquezas são mandadas para outros países a preço de banana. E nós deles compramos de volta peças, produtos feitos com esses minerais, pelos preços que eles querem. Isso tudo é feito com o consentimento das nossas autoridades, que fazem de conta que nada está acontecendo. Nós vamos deter essa atividade de verdadeira pirataria moderna. Nós vamos parar, se for preciso, a exportação de um determinado minério, a não ser que paguem por ele o preço justo. Exportaremos só o que nos interessa exportar, aquilo que não irá nos fazer falta no futuro. Vamos defender a nação brasileira. Meu nome é Enéas. Muy bien, amigas y amigos, eso lo que sonó era Parálisis Permanente y Hoguera, dos excelentes proyectos que ya lamentablemente no están funcionando, pero nos siguen acompañando con su legado, con su música. Y ahora escuchamos que Brasil era un país rico, que siempre lo hemos escuchado en sí, América Latina. Es un continente muy rico, no es un continente pobre, es un continente simplemente saqueado. Y en general, el planeta Tierra es un planeta que tiene todo para darle todas las comodidades, para darle todo el bienestar a sus habitantes. El problema es que unos pocos se están acaparando con todo. Bueno, pero esa cortina también nos sirve para indicar que el país invitado es Brasil. País más grande del mundo. Así que nos vamos a ir con dos proyectos brasileños bastante interesantes que fueron funcionando a mediados de los 80. Nos vamos a ir con Patife Band y con Mercenarias. Así. Patife Band fue una banda que se formó como alrededor del año 83 con un sonido post-punk, que eran originarias de Sao Paulo. Era como una mezcla entre Perú y King Crimson. Ellos sacaron un LP en 1987 que se llama Corredor Polonés, que salió por el sello Lira Paulista. Anteriormente, en 1985, ya han sacado un EP donde venía ese tema que cubre ratas de porado, todo tenso. La formación que sacó Corredor Polonés está conformada por Paulo Bernabé en voz, que es el miembro histórico de la banda, Sidney Giovanesi en bajo, Cidão Trindade en batería y André Fonseca en guitarra. Hay en una película brasileña que se llama Cidade Oculta, hay un creo que dos temas de Patife Band. En ese disco, en Corredor Polonés, también estos muchachos musicalizaron un poema de Fernando Pessoa, que se llama A Poema de Línea Recta. Una banda bastante interesante que se disolvieron en 1990, creo, y de ahí el 2003 volvieron. Pero creo que fue solamente con Paulo Bernabé que conformó el Patife Band con otros integrantes. Y las Mercenarias son de una banda que se formó también en Sao Paulo en 1982. Ella estaba conformada, el núcleo, digamos, que hizo el germen para que se formaran Mercenarias. Eran tres muchachas universitarias. Estaba Sandra Cautiño, Rosalía Munoz y Ana Machado. Rosalía estudiaba psicología y el resto de las dos muchachas Estudia la linda carrera de periodismo. ¿Qué carrera más linda de periodismo? ¿Eh? De ahí se sumaría Sandra a la batería. Y ella ya en 1986... tenían una grabación que la tenían guardada, no tenían como intención, o tal vez no pensaban como en que fuera editada, pero esta grabación llegó de, quizás vaya a saber uno de qué extraña forma, a un sello que se llamaba Boratos Affins, y salió el LP que se llama Cade as Armas. Les vuelvo a repetir, mi portugués no es muy bueno, así que no sé si se pronuncia así, pero es Cade as Armas. Estas muchachas en 1988 sacaron un segundo disco, Trashland, que fue por EMI, que tuvo una repercusión bastante positiva, mucho más positiva que el primer LP. Lo sacaron por EMI, pero vaya a saber uno por qué extraña razón la EMI despidió a la banda, pese a que ese disco Trashland salió elegido como el mejor disco del año. Así que vamos con estas dos bandas de Brasil, cómo nos paseamos por América Latina, ¿eh? Argentina, ahora Brasil. Abrazamos el ideario de bolivariano de la América Latina unida. Así que vamos con estos dos temas que representan muy bien el espíritu de Brasil de los 80. Vamos con Patife Man, con el tema Corredor Polonés, de su disco Corredor Polonés de 1987. Y vamos con el tema de estas muchachas, Mercenarias, de su disco Cade as Armas de 1986, donde se acuerdan de nuestros queridos amigos, la policía. Así que vamos con estos dos temas. Oh, Polônia especifiquei. No correta Polônia especifiquei. No correta Polônia especifiquei. No correta Polônia especifiquei. No correta Polônia especifiquei. No correta Polônia especifiquei. No correta Polônia especifiquei. No correta Polônia especifiquei. No correta Polônia especifiquei. No correta Polônia especifiquei. No correta Polônia. Estimados radioescuchas, ustedes están nuevamente en esta cuarta edición de Los Coleccionistas de Discos Son Ahuevonados Pretenciosos, tu podcast pobre pero honrado, tu programa de escasos recursos, que se hace con lo mínimo, sí, de forma precaria, pero lo hacemos con amor y ponemos mejor música y lo hacemos mejor también. Porque no tenemos nada, lo queremos hacer todo. Y porque no tenemos nada, lo damos todo también. Así que, amigazos, espero que hayan disfrutado la visita que hemos hecho aquí al país tropical, al país más grande del mundo, a Brasil, representado con Patífeban y las mercenarias. Y ahora vamos a mantener el nivel, porque hemos tirado corte fino a la parrilla, hemos estado bien. Partimos con visitando Grecia, con Villa 21, de ahí con The Pop Group, de ahí recordamos a la recién fallecida Anita Lane. De ahí visitamos España con Parálisis Permanente. Luego fuimos Allende a los Andes con Noguera. Y recientemente, como recordábamos, estábamos con Patífeman y Mercenarias. Ahora vamos a visitar dos proyectos bastante vanguardistas, cada uno en su estilo especial. Vamos a ir primero con Cassiver y de ahí vamos a ir con United States of America. Cassiver fue una banda que se fundó en 1982, que fue un cuarteto que estaba compuesto por Alfred Hart, un saxofonista compositor, por Heiner Goebbels, que estaba en teclados, cintas, que venía del mundo del teatro. Y estaba en guitarra, estaba Christoph Anders. Y en batería estaba nada más que ni nada menos que el siempre inquieto Chris Cattle, el padre del Rayo de Rock in Opposition, que ha tocado bandas como Henry Cold, Art Beers y Dartu Beat, y hasta colaboró con miembros de Perú a finales de los 80. Siempre Chris Cattle, músico muy inquieto. es de los músicos más interesantes del último tiempo. Y es, obviamente fue un gran baterista. Él fue el que escribió el manifiesto del Rock in Opposition. Cutler conoció a estos tres muchachos alemanes a través de, en 1977, a través de un grupo que estaba dirigido por Goebbels, que se llamaba So-Called Left Radical Brass Band. Goebbels era estudiante de sociología, es sociólogo. De ahí estos músicos se juntaron en Cassiver, dieron vida a Cassiver porque buscaban mezclar el free jazz, la música clásica con el punk, dando cinco discos muy muy interesantes. Vamos a ir con un tema de su primer disco que se llama Our Colorful Culture, que viene en el disco Manor Monkey de 1982. Nota a pie de página, a mediados de los 80, creo que en el 85, Goebbels y Hart visitaron Santiago de Chile y se presentaron. Algunos viejos de la vieja escuela de la música vanguardia me han dicho que fue en el Teatro La Cámara de la Construcción, y otros me han dicho que fue en el Goethe Institute. Un amigo de la vieja escuela me mostró una foto de esa actuación, y estaba Goebbels y Hart con una mesa, con cintas, interviniendo cintas con un set, haciendo un set improvisado, me comentaban. Y uno de los momentos como más lúdicos e hilarantes fue cuando tiraron unos globos y empezaron a hacer música con los globos. Fue bastante una de las cosas que se acuerdan mucho de esa fecha. De ahí nos vamos con United States of America, que es una banda que sacó un solo disco. Fue una banda muy polémica, ya tanto por el nombre como por el contenido de su música. Y esta banda fue la concreción de una idea que tenía Joseph Byrd, que era un estudioso de música de vanguardia, un compositor. Que conoció a la cantante Dorothy Moskowitz. Creo que incluso tuvieron un affair ellos. La idea de Joseph Byrd era hacer una banda que hiciera música de vanguardia con elementos de electrónica. En eso, digamos, fueron bastante adelantados, vanguardistas, valga la redundancia. Y que además fue un grupo político. Byrd, además de ser un estudioso de la composición y de estar al tanto de todas las tendencias de vanguardia, poco a poco fue radicalizando su postura política hasta hacerse miembro del Partido Comunista Norteamericano. El proyecto lo completaban en violín, Gordon Marrow, creo. En bajo estaba Rand Parvesi, y en batería estaba Craig Watson. El nombre que llama la atención, United States of America, no era un capricho, sino era parte del discurso que tenía Joseph Byrd con su proyecto. Para él, ponerle el nombre de su país a algo, entre comillas, tan común y vulgar como puede ser una banda de rock, para él tenía un significado de una falta, digamos, de hacer un agravio contra la política institucional, y era para él era equivalente a poner la bandera al revés. Así que la idea de él era hacer un grupo político con música de vanguardia y de performance. Lanzaron un solo disco, se llama United States of America. La cantante, Dorothy Moskowitz, estaba en la voz, y el disco no fue, digamos, exitoso, digamos, en lo económico, en ventas, pero sí fue muy influyente. Me atrevería a decir que si tú escuchas profundamente, haces una escucha profundamente del disco, te vas a dar cuenta que Stereolab no es nada nuevo. E incluso hay hasta cosas que coinciden con Portishead. Así que vamos con dos bandas bastante interesantes que, si no las has escuchado, te recomiendo fervorosamente que te sumerjas en ellas. Vamos con Cassiver y vamos con United States of America. ¿Cómo quedaron, queridos radioescuchas, con estos temas? Cassiver con Our Colorful Culture y United States of America con Garden of Earth Delight, el jardín de las delicias terrenales. Tremendo tema. Ahí se darán cuenta que Stereolab copió todo Stereolab de ahí. Y estamos hablando de un disco de 1968. Bueno, amigos, ahora este es el momento de sacar las copas para degustar el siguiente bloque. Vamos a ir con un bloque más extenso, con unos temas de proyectos locales que nos llenan de orgullo. Vamos a ir con 4 excelentes proyectos, cada uno diferentes, variados, pero que tienen en común que es la calidad. Vamos a ir con 4 proyectos. Vamos a ir con Asunción, vamos a ir con Pato Patín, vamos a ir con Clank y vamos a ir con Deceso por Causa Desconocida. Para los que no conozcan a Asunción, este proyecto está guiado, protagonizado por Polija, y es un proyecto que le dio vida después de quedar viudo de su banda El Diablo es un Magnífico. Él también estuvo en la Golden Acapulco, así que desde hace más de 2 décadas, no quiero decir que Polija es un adulto, es un cabrón joven de espíritu y de actitud, pero él desde muy joven, hace ya dos décadas, ha estado dándole prestigio a los proscenios locales, de barbuno, etc. Y cuánto bar o local o centro cultural o casa ocupa o plaza, donde sea, ahí ha estado con distintos proyectos y ahora últimamente con Asunción. Vamos a rescatar un tema del disco El Paisaje Interior del 2019, que fue sacado por Etcétera o ETCS Records con 50 copias en cassette. Son tres temas, tres canciones, tres paisajes sonoros, donde nuestro querido amigo nos va guiando por introspectivos senderos de sonidos de ambient, de drone, expandiendo las sonoridades y expandiendo también las sensaciones que nos van provocando mientras nos vamos aventurando en estos paisajes, que de repente son páramos, que de repente son paisajes más exóticos, más exuberantes, que de repente son paisajes más gélidos, distintas naturalezas sonoras. Él ha seguido activo y en el 2020 sacó El Sendero de los Bosques Sumergidos por el sello Triumph Discos, lo sacó el 2020, y yo creo que ya pronto nos irá a sorprender con algo, porque él es uno de los tantos creadores inquietos que hay. De ahí nos vamos con Pato Patín, conocido internacionalmente como Patrick Skateboard. Vamos a ir con un tema de su último cassette, que se llama Afilando el Humor. Vamos a ir con un tema que se llama La Guerra Silenciosa. Él explora su música aquí en este formato con una guitarra acústica. Él es un músico de San Antonio, que también es bastante inquieto. Se ha movido en proyectos como Viejo en Bici, donde tocó batería. Él es un excelente baterista, además. También formó la Crisis Mundial, donde fue frontman. Y aquí saca su faceta de crooner, de songwriting. Aquí se sube arriba al caballo, po. Aquí es guitarra acústica y él solamente. Como Pato Patín sacó el 2010 un disco que se llama Sobre el Alambre. Sacó también un split con Diego Discordia el 2012. Y también cuando viajó a Buenos Aires aprovechó de sacar un split con Lou Bauman, perdón, que es de Fusible. Y ahora, afilando el humor, nos presenta composiciones que estaban grabadas y dispersas desde el 2014 hasta el 2016. Así que vamos a tener aquí a Pato Patín con Guerra Silenciosa de Afilando el Humor. Luego nos vamos con Clank. Y hablar de Clank es hablar del proyecto de Jorge Duarte, que nos tenía acostumbrados a excelentes composiciones, discos y actuaciones de su anterior banda que se llamaba SAT. SAT se despidió en 2019 con Mala Sangre, que es un excelente disco. En Clan desarrolla mediante las máquinas un sonido más cercano a Kraftwerk, con unos arreglos de guitarra bastante bien logrados. Para este EP que se llama La Jaula del Brel, que está disponible de forma virtual, tiene un ramillete de estrellas que colaboran con él. Está Asunción, está Lou Bauman, está Nahuel Martínez, y en este tema que se llama La Vida Ausente colabora Juan José Sánchez, que es ex guitarrista de la Mosca Travesti. Y termina este bloque con Deceso por Causa Desconocida, que son como las sub-20 de estos cuatro proyectos. Ellos pertenecen como un poco como a la escena de Toby Records. Son un trío que tienen, a mi parecer, yo creo que al parecer también de varios, porque se nota bastante. Es como una influencia como entre el primer Christian Death y el primer Adolescent, el Christian Death del Only Touch of Pain, y el Adolescent del disco azul. Se notan mucho las influencias en guitarra de Rick Agnew, lo cual es súper bueno y lo hace muy, muy bien también el muchacho que toca la guitarra. En 2016 sacaron un demo con seis temas, donde sale el tema que vamos a colocar. La música de estos muchachos llegó a oídos del sello FUAT, que es un sello italiano, y les ofreció sacar un disco. Así que el 2009, Deceso por Causa Desconocida, debutó con un vinilo, con una edición limitada de vinilos, por este sello, del disco Confidencial, más los temas del demo. Así que vamos con El Paisaje Interior de nuestro querido amigo Asunción. Vamos con Pato Patín, con Guerra Silenciosa. Aprovecho de informarles que Guerra Silenciosa va a salir, o ya salió, por Impercedero Discos, que es el sello de los muchachos de Manual de Combate de Gaspar, que hace un trabajo bien serio y bien mateo. Va a salir el cassette, creo que va a estar a 7 mil pesos. Es un cassette con una edición bien bonita, con un arte bien bonito. Creo que es un cassette a color, por decirlo así, con una edición bien cuidada y bien fina en el arte, bien preocupada. Y vamos con Clank, con La Vida Ausente de su EP La Jaula de Lebrel, y vamos con Deceso por Causa Desconocida, con el tema Segunda Muerte de su disco Confidencial más demo. Así que vamos con estos cuatro proyectos locales, que van a ser un bloque bien variado y bien rico en sonidos y sensaciones, y quizás que más cosas también, pues. están todos en algo, pues volviendo a descansar y no parece molestar. Pues eso escuchaba ayer en nuestra antigua radio. Cuántos vamos a destruir los vidrios y hablar en código sobre lo que creemos estar atacando. Y entonces moribundamente las hormigas y las moscas trabajólicamente dormirán y vuelta a despertar o solo a dormitar. Siento hablar al odio y en el metro va y en familia se da. La guerra silenciosa en las fábricas y en la tranquilidad. La guerra silenciosa. mis queridos radioescuchas, auditores, audio podcast, auditores, no sé cómo se dirá. Bueno, ya la noche está avanzando, por lo menos a la hora que estoy plasmando esto, grabando mi voz, el metal de mi voz, lo estoy grabando aquí en el computador para que les llegue a ustedes. Quizás no va a ser de noche, va a ser de día, a la tarde, o en la noche, de madrugada. Ya vamos llegando al final de esta maratón, de esta triatlón de música. Hoy día parece que en esta cuarta sesión la vamos a hacer más corta, no vamos a llegar a las 2 horas, parece, no sé, por lo menos hasta el momento creo que no. Bueno, ahí tenía 4 interesantes proyectos bastante diversos en sus sonidos, en sus propuestas, pero que coinciden en que están hechos con honestidad, con amor, con calidad. Y eso se ve reflejado en la música. Teníamos Asunción con el paisaje interior del tema y producción del mismo nombre. Luego estaba Pato Patín con La Guerra Silenciosa de su disco Afilando el Humor, que luego va a estar disponible para que estén atentos y lo puedan adquirir, que se queden con una copia bastante linda de cassette, bien cuidada, con una presentación muy bonita que va a salir por Impercedero Discos, para que se pongan en contacto con ellos. Luego estaba Clank con un tema extraído de su EP, La Jaula de Lebrer, La Vida Ausente, el track. En ese EP también está Catafú que canta La Farsa, así que quizás más adelante vamos a destacar ese track junto a Catafú, que es una leyenda viviente también, pues, guitarra de Super Sordo, guitarra y voz de Familia Miranda, y también sacó otro proyecto, se llama Ugas, también gran valor Catafú. Y cerrábamos con Deceso por Causa Desconocida con Segunda Muerte. Ahora lo vamos a seguir sorprendiéndolo y poniendo esta parrilla, manteniendo el nivel. Vamos a ir con dos proyectos locales los vamos a rescatar porque son bastante antiguos. Son del pasado y vamos a hacer el trabajo de desempolvarlos y llevarlos al sitial que se merecen. Vamos a ir con dos proyectos que yo siento que fueron pioneros y que no han recibido todo el reconocimiento que se merecen. Yo creo que a la mayoría de ustedes no les va a sonar ninguno de estos dos proyectos. Vamos a ir con Los Ángeles Salvajes. Los Ángeles Salvajes es una banda de aquí de Santiago que estuvo activa entre 1966 y 1969. Ellos eran de San Bernardo, o como se le conoce también como de San Beca. Ellos estaban compuestos por Francisco Briones en guitarra y voz, Mauricio Santander en guitarra rítmica, en voz, Nelson Fuentes, voz y bajo, y Jaime Santander en la batería. Ellos solamente sacaron 2 7 pulgadas. Sacaron un 7 pulgadas el 67, creo, que se llama Psicodélico, y Las Escaleras del Palacio del Rey Guillermo, vienen esos dos temas. Y posteriormente sacaron otro 7 pulgadas que se llamaba Nada Ha Cambiado. Y por el otro lado venía una canción que se llama Carnet 363. La característica de este tema Carnet 363 es que es un precioso tema instrumental. que fue hecho para el cortometraje de Sergio Trabuco del mismo nombre. Pero nosotros vamos a ir con Psicodélico, que es la cara A del primer 7 pulgadas que sacaron, que es un tema bien rockero, muy, muy, muy rockero, aunque no tiene nada que envidiarle a lo más rockero de los Rolling Stones. Que te deja, digamos, sorprendido por la calidad que tenía este grupo. Y al decir calidad, es la energía que plasmaba su música y la creatividad. Yo tuve la suerte porque un viejo amigo me presentó estos cuatro temas. Literalmente me dijo: "Te voy a sacar a mear, te voy a mostrar esto". Y quedé bastante sorprendido cuando me lo presentó hace unos años atrás. Y me pareció injusto que no sean conocidos, que cuando se habla de la música chilena de los 60, o del rock de Chile de los 60, no se hable de ellos, no tengan el sitial que merecen. Es una banda muy interesante, así que estoy muy, muy feliz de poder presentárselos a ustedes. Y ojalá que alguien, no sé, algo, pueda algún día juntar estas cuatro canciones y para plasmarlas en físico, porque las 7 pulgadas obviamente tienen que estar muy difíciles de encontrar y obviamente tienen que estar carísimos. Así que apelo que, no sé, pues hay algún mecenas, alguien con alma de Medici y con bolsillo de Medici, pudiera hacer algo, y que sería muy bonito que se pudiera recopilar estas cuatro canciones de Los Ángeles Salvajes y sacarlas en un vinilo. Sería de pelos. Y por otro lado, vamos a ir con una banda que estuvo activa entre finales de los 80 y principios de los 90. Yo diría que ellos son como pioneros del dark y del post-punk o del gótico aquí en Chile, decirlo de alguna forma. Quizás me equivoque, pero me atrevería a decir que sí. Estamos hablando de Intersona. Intersona, que fue un proyecto que venía de la mente del chico Álvaro. El chico Álvaro, que él ahí estuvo porfiando varios años, ahí tratando de mantener a flote a Intersona con distintas formaciones. Pero siempre manteniendo un espíritu ahí, como de dark, gótico, post-punk, algo de Velvet Underground, Joy Division, Bauhaus, Christian Death. Se manejaba entre eso él y los integrantes que pasaron. No me voy a extender en anécdotas o historias, salvo recordar que una vez tuve la genial idea de llevarlos a tocar a mi colegio. Alcanzaron a tocar un tema y medio y los cortaron. No, no. La juventud de aquella época quería escuchar a Los Prisioneros y a los Tres y a las Leyes. Querían escuchar esas weas. Querían escuchar weones que tocaran eso. No querían escuchar cabros que tocaran música original, música de ellos, música que les venía del alma. Así que vamos con el tema nacimiento, perdón. Nacimiento de Intersona, que lo grabaron para un compilatorio de las escuelas de rock. Ellos sacaron un par de demos que están dispersos por ahí. Bueno, sería interesante también que se pudieran juntar y rescatar, porque también es música muy, muy interesante. Así que me es muy placentero poder mostrarles esta música y que la noten en su pascualina, que anoten los nombres de Asunción, Pato Patín, Clan, Deceso por Causa Desconocida, que anoten el nombre de Hoguera, que anoten el nombre de Patife, de Mercenarias, de Deceso por Causa Desconocida, de todas estas bandas, que las anoten y que hagan una labor ahí de investigación. Pues va a ser una labor bastante grata, porque van a encontrarse con descubrimientos bien bonitos, con cosas bien interesantes. Así que, muchachos, me quedo callado y ponemos a la música en el sitial que se merece, como la reina que es. Thank you. aprovechado. ¿Cuál es el fin de vivir soñando? De los problemas nos irá salvando. Sigo del impuesto estado, tiempo mal aprovechado. Se aferra para no morir antes. Se aferra. Bueno, mis queridos amigos y amigas, aunque no los conozca quizás y no nos conozcamos nunca, igual podemos decir que hay una relación de amistad y de buena onda entre aquí. Los coleccionistas son ahuevonados, pretenciosos y sus auditores. Si tú has escuchado ya los otros tres capítulos y estás en esto, te lo agradezco profundamente. Si recién te vienes uniendo a esta maratón musical para mejorar tu estado físico, mental y del alma con buena música, también te doy la bienvenida aquí a estos martes pretenciosos y ahueonados. Me han dicho que de repente 2 horas puede ser mucho. Hay algunos que me han dicho que lo escuchan de noche, cuando ya terminan de hacer todas las cosas. También lo pueden escuchar fraccionado. Esa es como la gracia tal vez de este formato. Lo que escuchaban, amigos, era Los Ángeles Salvajes con un psicodélico, que la letra es como un tirón de orejas, un llamado de atención en esa época el ritmo era de la psicodelia, tal vez el poco de, bueno, quizás al uso de drogas incluso, aunque en esa época habrá habido algo, no sé. Bueno, vamos a consultar con los viejas escuelas cuando los pueda ir a visitar. Yo creo que sí, ahora que recuerdo, sí, habían, de hecho, bueno, quizás más adelante, otro día les cuente una historia de que me contaron que en los finales de los 60 o los 70 había un gringo aquí en Santiago que hacía ácidos. Voy a recopilar datos y les voy a contar esa historia, a ver si más adelante. Pero bueno, volviendo al tema psicodélico, era como un tirón de orejas. Eran como los minor threat de la movida del rock chileno de los 60 con este tema. Y lo otro era Intersona con Nacimiento, en el proyecto del chico Álvaro. Y en la batería estaba el Pollo, estaba Luis Valdebenito en esta formación de Intersona. Luis Valdebenito, que ha tocado en muchísimas bandas. En la actualidad está tocando en Vaso de Leche. Lleva cuántos recitar en el cuerpo lleva ese cabrón. Caleta, muchos. Y es también un excelente baterista y, bueno, también es excelente persona, lo conozco desde que tenía como 19 años, 18, hasta el día de hoy. Y, ¿no?, un gran abrazo al Pollo. Y para terminar, vamos a ir con una costumbre que instauramos desde el primer capítulo, que era terminar estas sesiones, estas maratones, estas triatlones musicales con un tema calmado, con un tema relajado, con un tema buena onda, que te deje con buen ánimo para descansar, quizás para meterte al sobre, como la canción que les voy a colocar, o te deje con un buen ánimo, con buena disposición, como fue en la segunda emisión que les regalé esa versión reggae de la Internacional. Vamos a ir con también otro. Yo diría que no es tan desconocida ya la banda, pero sí no tienen el sitial quizás que merecen aquí en la música local. Vamos a ir con Congregación. Vamos a ir con un tema de ese disco, Congregación Viene, con ese hermoso disco que sacaron en el 72, sí. Congregación era un proyecto que digamos que el alma de ese proyecto era Antonio Smith. Lo acompañaron músicos, creo que en este disco también hay músicos de los Jaivas que están metidos, y creo que algunos de los Blobs, no estoy muy seguro, pero creo que también están metidos. Es un disco hermoso, si tú no lo has escuchado, búscalo en YouTube y dale play y regálate esa experiencia. Es realmente uno de los pináculos de la música local. Así que no te prives de eso, no te prives de escuchar una música tan, tan linda, tan pura como la de la que hizo Congregación. Sí tiene ciertos prejuicios, digamos, que son lógicos de repente porque no escuchas música hippie, entre comillas. Sácatelos de la cabeza y simplemente date cuenta que la música es música nomás, porque existe música mala y música buena nomás. Y Congregación está del lado de la barricada, de la parrilla, de la música buena. Es música muy espiritual, ¿sí? Aunque puede sonar medio chanta, medio amarillo, qué sé yo, es música espiritual. Yo lo veo, yo por lo menos lo veo y lo siento así. Cada vez que escucho Congregación, me ayuda, me limpia un poco el espíritu. Aunque suene medio cliché. Vamos a ir con un tema que se llama Arrebol, que es un tema precioso. Así, precioso. Subrayado con mayúscula y destacador. No hay nada más que decir, tienen que escuchar este tema. Y es un tema muy, muy esperanzador, sobre todo para esta época de mierda. Y es un tema también que es adecuado para escucharlo en una noche como esta, en que estáis solo, tu única compañía es un café y un cigarro. Así que vamos a darle play. Y espero que disfruten esto y que se vayan en paz y en calma, a hacer lo que tengan que hacer, a acostarse, a trabajar o a tener alguna buena conversación por alguno de los medios electrónicos. Las conversaciones ya no son en cara a cara. Así que les regalo esto. Nos vemos el próximo martes, estimado, y espero que hayan disfrutado de todo esto, ¿ya? Nos vemos, muchachos. Otra cosa está en ti. Vas provocando colores con tu pensamiento, que es arrebol, existe dentro de tu mente viviendo. Thank you.